Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Suena Soda Stereo, final, Caja Negra. Diolch. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas. Vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, desperta a tu naturaleza. En nuestra sección Rock del País presentamos a Jaqueca, una banda de Facundo Quiroga en el partido de 9 de julio. Se formaron a comienzos de los 90 y recientemente editaron su cuarto disco, producido por El Chávez. De ese trabajo escuchamos Ansiedad. Esta ansiedad me puede matar, o es una nueva forma de amar. Y lo que soñé me hizo ver una nueva forma de ser. Mis alas están por desplegar hacia un cielo en libertad. Ya tengo lugar bajo mis pies en esta historia. Saber, solo esperar, todo regresa sin pensar. No es casual, esto es de a dos. Sigo esperando tu calor y mi razón no acepta el dolor y dice: llévame hacia vos. Siempre hay algo en mí. Dice de vos que sos una dulce forma de amar. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Así es. Y ahora bajamos con una vieja canción, ¿no? Todos tus muertos, con una versión inédita en vivo de Fallas. Dos, tres. Baiano dice Hoy que no estás. Hoy que no estás, estoy tan incoherente. Hoy la verdad, no sé cómo pensar. Hoy tengo un mal que crece y enloquece. No sé fingir, no sé cómo seguir. No dejaré que pase el tiempo. Es todo tan incierto, no hay un lugar que no recuerde a ti. Hoy tengo un mal que crece y enloquece. Hoy que no estás, no sé cómo seguir. Hoy que no estás. Del nuevo disco de Mal Momento, ¿Quién mató a la inocencia? ¿Quién mató a la inocencia? ¿Quién me hizo hablar mal de vos? La lluvia cae lentamente, techo de chapa y cartón. Tantas flores de colores, ¿dónde entramos vos y yo? Si está lloviendo pan negro, la puta que te parió. El fuego avanza en la calle, la gente ya se escondió. Un portillo de rojo,